nuestro pueblo muy feliz. Cristo es nuestro Salvador y muy pronto volverá. Somos un pequeño pueblo muy feliz. Hay señales del regreso de Jesús, pues hay guerras, hay temor y ansiedad. Peste y hambre por doquier y aumenta la maldad. Pronto Cristo nos traerá liberación. Poco falta para el día del Señor, late nuestro corazón con emoción. Pronto vamos a elevar la mirada para ver a Jesús viniendo en gloria. Y majestad.